¿qué pasó? Ya, escúchame, porque no me voy a volver a ver. Sí. Lo que pasa es que yo estaba entrando a la sala y la feria medieval y... Y el Víctor va y se acerca a mí y me hace así. ¿Te acordás con qué? Ya, pues, ¿qué me dice así? Me dijo, Francisca, te ves muy bella.